¿Dónde está Herbie? Nadie lo sabe. Se fue por libre, no tiene la llave. Saltó del bus antes de tiempo. Va por la isla buscando el contratiempo. Comandante Herbie.